Así como hay equipos que te hayan llamado la atención, me imagino que también has descubierto jugadores que por características o por meter muchos goles decís, este es un emblema de la Liga Puanense. ¿Podés nombrar algún jugador que haya tenido una actuación sobresaliente en los distintos años de la Liga? Sí, sí, hay muchos casos, sí, hay varios casos de jugadores que se han destacado nítidamente, porque viendo la cantidad de partidos decisivos que ha jugado, la cantidad de goles que ha convertido en base a la información que se ha podido reunir, surgen muchos nombres. Por ejemplo, si tenemos que hablar de los primeros años de la Liga, tengo que mencionar a Alfredo Ibarra, que fue goleador de Puan Fútbol Club y que en el año 1935 llegó a jugar algunos partidos profesionalmente en Primera División en Gimnasia de Grima de la Plata. Después, en la década del 50, hay varios goleadores importantes como Telmo Antón, de Independiente de Rivera, Roberto Dini, de Tiro Federal, los hermanos Ceci, Juan Carlos y Pedro Ceci, Raúl Pedro Ceci, de Gimnasia de Grima de la Regueira, José Pepe González, del Club de Regueira. En los tiempos más recientes, en los últimos años de la Liga, Hugo Fernando Pato González, del Club de Regueira, que llegó a convertir más de 100 goles en Primera División con la camiseta del Club de Regueira. Darío Machiñena, que también fue un goleador muy destacado de Juventud Unida de la Angelita. Guillermo Ludo, que en la década del 70, durante 3 temporadas consecutivas, fue máximo goleador de Puan Fútbol Club. Alberto Ruiz, del Tiro Federal. En fin, surgen muchos nombres destacados. Ernesto Coctis, de Regueira. Este trabajo permite resaltar el nombre de varios jugadores que se destacaron por la cantidad de goles que convirtieron. Pablo, ¿cuánto tardaste en escribir el libro? Digo, desde que empezaste a investigar hasta que se hace la presentación, ¿qué periodo de tiempo te llevó? Llevó un poquito más de 4 años. Esto comenzó en junio del 2013, empezar a entrar en contacto con los archivos de la Liga y empezar a volcar esos datos en la computadora, junio del 2013, y el libro se terminó de imprimir hace pocas semanas, así que es un lapso de 4 años, con sus momentos. Obviamente, en 4 años el ritmo de trabajo no es exactamente el mismo en todos los meses. A mitad de ese tiempo, en octubre del 2015, me llegó la paternidad, así que eso presentó o llevó en algún aspecto a tener un cierto parate en el trabajo, para luego retomarlo, pero el tiempo calendario es ese. Me llevó 4 años volcar toda la información, después dedicarme a clasificarla y, lo que llevó más tiempo, completarla para buscar aquellos datos que faltaban. Y lo que también demandó tiempo fue todo el material gráfico, todo lo que se refiere a fotografías. También demandó tiempo y un esfuerzo muy grande de contactar a un montón de gente, porque estamos hablando de épocas en las que no existían fotos digitales, eran todas fotos de rollo, así que no es como los tiempos actuales, que es mucho más sencillo conseguir una fotografía. Pablo, ¿dónde nace en vos esta pasión por la investigación, por la historia, por el fútbol? Mira, desde muy chico ya sentí atracción por la historia y por los deportes en general, especialmente por el fútbol. También me gustaba mucho la Fórmula 1. Yo, por mi edad, cuando era muy chico, tuve la posibilidad de vivir el Mundial de 78, la época de la Fórmula 1 cuando corría Carlos Reutemann, y siempre sentí atracción por la historia en general. Entonces, al gustarme el fútbol, y al gustarme la historia, siempre tuve interés por investigar qué pasó antes de hoy. Si hoy salen dos equipos a la cancha, esa curiosidad de decir, bueno, ¿cuántas veces se enfrentaron? ¿Qué historial hay detrás de esto? ¿Quién ganó más partidos? ¿Quién fue el máximo goleador en este clásico?